mis penas. Cumbia de mi alma, cumbia de mis penas. Cumbia, no me dejes como esa morena. Cumbia de mi alma, cumbia de mis penas. Cumbia, no me dejes como esa morena. Cumbia, no me dejes como esa morena. Cumbia de mi alma, cumbia de mis penas. Cumbia, no me dejes.